welcome to. Cali escucha a Alexis Salazar. Alexis Salazar. En la FM 98.5. Clásicos siempre. Buenas tardes, clasiadictos. Bienvenidos a la Rocola de la FM 98.5, a la Rocola de sábado. Estamos listos para arrancar esta tarde de la mejor manera. Y esa manera es solamente con clásicos, con canciones, con un poquito más de volumen y contagiando a los vecinos o a la persona que tengamos al lado de esta nuestra música favorita que nos lleva a viajar a través del tiempo. Música de After the Fire, por aquí Village People, Counting Crows, que tienen la historia asombrosa del día de hoy. Queen también estará con nosotros y a continuación llegan los Bee Gees con Tragedy a la FM 98.5, la máquina del tiempo. Thank you.

FM 98.5. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend. Es momento de que nos manifestemos, nos saludemos a través de nuestro WhatsApp. Recuérdenlo, 314-504-9106. 314-504-9106. ¿Qué les parece si hoy mandamos la motico amarilla? Sí, ahí en nuestros emoticones de WhatsApp hay una motico amarilla. Por favor, envíenla ya mismo para yo saber quién está por ahí, para yo darme cuenta de que ustedes de verdad están atentos a la FM 98.5. Recuerden, 314-504-9106. Aquí está David Tavares con Hot Summer Night de la FM 98.5, el poder de los clásicos. Oh, hola. Hola, baby. And everybody say, oh la la la la la la, oh la la la, oh la la la la la la, oh la la la. Everybody say, oh la la la la la la, oh la la la. Sing it. Oh, hola. Here we are, celebrate a party. In this hot summer night, while the moon is shining bright, everybody's gonna have fun tonight. Muévete, libera tu locura. Una noche especial, muy morbosa y sensual, todo el mundo canta, oh la la la. Oh la la la, la la, oh la la la. Quieras estar sola a la orilla del mar, una fiesta va a empezar. Ven conmigo, nos vamos a bailar. Just in love, you don't have to worry. There is nothing to say if you let the music play. Everybody singing, oh la la la. Hola,

historia asombrosa del día de hoy viene con Counting Crows y la canción Mr. Jones. Resulta que esta canción tiene un fondo sentimental, pero también tiene un fondo generacional súper interesante. Se dice que la canción sí tiene bastante que ver con algo que se llamó la generación Jones en Estados Unidos. Así se le llamó a las personas nacidas entre 1954 y 1965. Digamos que eso es lo que aquí se llamaría la generación X, y los anglosajones son más osados y dicen la generación MTV. Pues bueno, no solamente se llama así por eso, sino también porque la canción encierra esto de verdad del sueño americano, del sueño universal, de ser famoso, de pensar cuando todo el mundo me ame, nunca estaré solo. ¿Qué tiene que ver esto con la generación X? Pues que fue lo que muchos de esa generación quisieron, o sea, fue como un sueño generalizado en muchas de las personas de esa época, la fama, el dinero, el alcanzar el cariño de todo el mundo, pero al mismo tiempo estar muy vacío por dentro de haber tenido una dura niñez. Más o menos de eso habla la canción y eso es lo que encierra. Yo sé que al principio parecía que de pronto él le estaba hablando a su suegro, pero no es así. Ya saben ustedes que tiene un fondo mucho, mucho más profundo. Y aquí está entonces Mr. Jones de Counting Crows en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Somebody for me, I want. Rodrigo está muy bueno. ¿Qué nota? Súper, los clásicos. Por favor, nunca cambien esta música. Buena música que están reproduciendo. Excelente la programación, muy buena, solo clásicos. Excelente programación, mi nombre es Gustavo y estamos toda una generación unidos junto a ustedes, gracias. Esto es lo que hacía falta, esto es la machera, ¿oyó? Excelente programación. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Dedicar este momentico a saludar a todos los papás en su día o en su mes. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte y reconocer su labor. A veces a los papás, igual que a las mamás, les toca una opresión social en el que constantemente se les está calificando o descalificando. Les quiero decir que si ustedes aman a sus hijos, si han hecho algo por sus hijos, ustedes ya son unos grandes papás. Que ustedes son una figura enteramente necesaria. necesaria para la vida de un ser humano. Ustedes son tan valiosos como una madre y se merecen hoy un homenaje, un reconocimiento. Se merecen que los atiendan, que los consientan y que los feliciten, porque a ustedes tampoco les ha tocado fácil, porque ustedes también dan todo de sí mismos por sus hijos. Los que sea que tengan y en la medida que hayan podido, son papás y merecen un reconocimiento y un abrazo de parte de la FM 98.5, bueno, de parte personal de Alexa Salazar. Después de este saludo, nos dejo con After the Fire para todos los papás clase adictos, They're Coming Out. ¿Cuál es la radio de los clásicos en Cali? 98.5, la FM. La FM. La FM. La FM. La FM Retro. La FM. La FM. La FM. La FM. Un super clase adicto de la FM. Que viva la FM. La FM.